hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bueno, Oscar, precioso el tema de Julia Elena Dávalos. Saqué la cuenta, Macacha murió a los 79 años, a pesar de esa vida tan intensa y tan llena de avatares, ¿no? Tan duros. Bueno, Oscar, estamos atentos, atentísimos, porque hay un tema que está súper de moda, que es la ruta del dinero K. ¿No estás por ahí, Oscar? Ahora estoy acá. Estoy desconectado. Yo estaba haciendo la cuenta en un costado con palotes y esas cosas. Claro. Y me dio 79 años. Muy bien. Bueno, justamente sí, yo había empezado a decir que a pesar de una vida tan intensa, tan llena de avatares, tan dura, vivió hasta los 79, casi 80 años, realmente. Qué pedazo de salud tiene de Macacha. Sí. Aparte con la vida que por tuvo, eso, tremenda. Todo lo que le pudo haber pasado en el camino. Tengo una especie de denuncia, mirá, de algo que me pasó Roxana Puche, que es abogada, digamos, también. Me parece que no está Nacho Horta por ahí, ¿no? No. No. Porque me manda una foto de está... un bar que se llama... en el centro de Bernal, allá en el conurbano bonaerense. Hay que ver si tiene que ver con Nacho esto. Con Ignacio Orta, pues la misma tipografía, por ahí sí, por ahí no sé. Acá lo estoy viendo, sí. ¿Viste? Bueno, lo estás viendo. Hola, mira en el centro de Bernal. Mirá, Roxana. Mirá, Roxana, ¿te acordás de Bernal, Oscar? Sí, claro, sí, sí. Obvio, yo vivía ahí cerca, muy cerca. No, pero estuvimos unos años. Acá llegó Nacho. Sí. Preguntá y mostrale si ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Nacho? Todo muy bien. Me mandaron una foto, no sé si lo viste, pero Ahí la acabo de ver. Vos sabés que hay muchas cosas. No tengo nada que ver, lo juro. No sé. Capaz que me conviene, vamos a ver. Depende. Después vemos. Pero sabes que hay muchas cosas. Me han mandado muchas cosas de nombre Monk. Por ejemplo, me mandaron una vez una cerveza. Medio artesanal, de no sé si del norte, ¿no? Capaz que estoy inventando, pero me la trajo una vez alguien de un programa y encontré una vez en un viaje que estuve, bueno, que Silvia estuvo también por allá hace poquito, por Europa, no me acuerdo en dónde exactamente, pero también había visto, no me acuerdo si una pizzería o qué era que se llama Monk, bueno, ¿ya? Ni hablar, no sé si conocen, si vieron la serie Seinfeld. No, yo sí, no. Por supuesto. No, perdón, yo no la vi. Yo no la vi. Sí. Bueno, es una sitcom. Me estoy desgarrando las vestiduras, pero no la vi. Monk es una serie. Hay una serie que se llama Monk. Pero en la serie, en la sitcom Seinfeld, que es muy conocida, el bar donde se juntan ellos siempre, claro, se llama Monks. Claro. Mirá vos. Exactamente. Sí. La vi larga, pero bueno, está muy de las primeras series. Así, cómicas muy buenas. Sí, total. A pesar de ser larga, fue muy buena. Sí. Uh-huh. Exactamente. Bueno, por lo menos sabemos que no sabes si tenés que ver o no. Depende de si te conviene decir. Vamos a ver, si tiene deudas, no. Ahora sí, bueno. Podemos llegar a ver. Sí. Lo podemos evaluar. Claro, totalmente. Mirá la música que me ponen de fondo, yo no lo puedo creer. A ver, me ponen la música del Padrino. Qué horror. Qué feo tener el operador en contra, ¿no? Sí, es tremendo, porque bueno, el Vasco es tremendo, hay que decirlo, Es muy rápido. Te lo digo porque no estoy en el tema. Bueno. Vamos con algo. Yo te decía justamente, mientras vos no estabas, que no sé por dónde andaba, estaba diciendo que estábamos muy ansiosos por conocer este tema que está, viste, es como el caballito de batalla, la ruta, el itinerario, podría decirte yo, de la ruta del dinero K. Así que dale, desaznanos. No existió, en realidad esto pasó hace poquito, esta semana pasó. El juez Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Ajá. La ruta del dinero K es una causa que se desmoronó terriblemente. El propio fiscal, un tal Marijuán, decidió la absolución de la vicepresidenta porque no encontró pruebas. No hay acusación ni pruebas. Pero ¿para qué sirvió esto? Para un montón de cosas. Si hay algo que hizo el periodista Ari Lijalat, que investiga y un montón de cosas, que está en el destape, la web está en el destape radio también. Yo estuve desglosando algunas de las cosas que dijo, y fecha por fecha, ¿no? Esto nos remontamos allá al 2013, vamos a desglosarlo como primeros fondos buitres. Los fondos buitres son esos multimillonarios que están acostumbrados a hacer juicios a países por algo que compran por 2,50 cuando vos estás en la lona, lo vendés por 2,50, cuando estás un poquito mejor te dicen, bueno, pagame lo que vale hoy. Por eso se dice, son carroñeros, son buitres. Esta gente está muy mal vista en todo el mundo, sin embargo, en algunos países parece que no. Depende, por supuesto, del gobierno que esté. En los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, estos fondos buitres aportaban información, esto lo decía el diario Clarín, puntualmente vamos a hablar, en un momento en que la ONU sacaba una resolución que decía que los países tenían que pagarle a los fondos buitres lo mismo que le pagaban a los acreedores. O sea, había una deuda del país que le debía a acreedores extranjeros una determinada cantidad. Si le pagaba arreglado en un 80%, un 70% de la deuda, los fondos buitres tenían que cobrar lo mismo. ¿Qué pasa en ese momento? También por ahí sale el tema de la reforma judicial. Todo esto sirvió para tapar esto. Por ejemplo, cuando en 2013 Cristina habla sobre la reforma judicial, la nota apenas unos días después comienza con el tema de la ruta del dinero K. Ajá. Esto fue todo una fantasía. Vamos a seguir diciendo de a poquito, por ejemplo, cada una de las cosas. Por ejemplo, ya está el gobierno de Macri, allá en diputados, en que el 15 de marzo de 2016 se aprueba el pago a los fondos buitres, en contra de lo que dice el propio FMI. Clarín, que arranca con su título, dice, el publica Clarín y el multimedio, todo La Rosadita. Una financiera donde se veía gente, esto lo recordamos porque fue visto por todo el mundo, gente contando billetes. Nunca se comprobó si esos billetes eran tenía que ver con el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, pero lo dejaron vinculado como que fuera de ellos, la gente que empezó a hablar de esto. Y en el fondo, por un costado, el diputado estaban aprobando el pago de los buitres. Al otro día, pasa esto al Senado, no se aprueba todavía, pero pasa al Senado, arranca, sigue Clarín, citan a indagatoria al hijo de Lázaro Báez y al contador, con algo que nunca se demostró, es decir, diciendo que bueno, parezca reiterativo. Oscar, perdón, es justamente lo que Marciota, la legisladora Marciota, fue y habló y denunció en ese foro mundial en el Parlamento Europeo acerca de las fake news y la persecución a las mujeres políticas líderes. Crear, comienza la estrategia creando sospechas sobre determinada persona. Uh-huh. Es así como actuaron con este tema y con otros tantos. Y actúan, claro. Sí, el 31 de junio de ese mismo año 2016, el Senado vota a favor del pago de los fondos buitres. Cuando, recordemos otra vez, el FMI decía que no hay que pagarle más que a los deudores, a los acreedores internacionales. Clarín, ¿qué hace? Dice, citan a indagatoria al hijo de Lázaro Báez, el contador, Dice, también aparece Macri en TN impulsando la ley del arrepentido. La ley del arrepentido era una ley que permitía a parientes y amigos del poder para blanquear plata que habían evadido. Habían evadido. Esto es la ley del arrepentido, entre otras cosas. Allá por abril de 2016, un 13 de abril, dice Cristina Fernández es citada a 8 indagatorios. El mismo día. Sí, fue citada a 8 indagatorios, era por supuesto la noticia en todo el mundo. La justicia de Estados Unidos había destrabado el pago de los fondos buitres, mirá vos. Después que el Fondo Monetario Internacional dijo que no. La justicia, entre muchas comillas, de Estados Unidos destrabó el pago a los fondos buitres. En 19 de abril, Macri toma una deuda por 16.500 millones de dólares. Estamos hablando, mientras pasa esto, Clarín pone, detuvieron al abogado de Báez y a Fariña. Y por ahí en el fondo apareció esta nota, ¿eh? Se toma deuda por 16.000, no importa, pero lo principal era lo otro. El 22 de abril la Argentina le paga los fondos buitres. Clarín dice, implican a 3 bancos y 9 financieras en la ruta del dinero acá. El 23 del 4, al otro día, Clarín pone la foto del abogado de Lázaro Báez con el chaleco antibala, que yo, Argentina, mirá lo que pone, ¿no? De esto del pago de los fondos buitres. Argentina le pagó a los fondos buitres y salió del default después de 14 años. Como que eso tuviera que ver. No, y además qué movida patriótica fue y salvadora de la Argentina, sí, claro. Patriota, claro. Sí, nos salvaron. El primero del 5, en mayo, sí, nos salvaron. Fariña dijo, por supuesto, en un programa de ellos, que Néstor y Báez se robaron un PBI. ¿Vos te acordás cuando arrancaron con eso? Sí, totalmente. Es justamente la estrategia. Comenzar generando sospechas sobre algún determinado dirigente o político política, digamos. Sí, por eso es acertado eso que decís que es primero el huevo o la serpiente. ¿Por qué? Porque a partir de esto el fiscal Marijuán fue a buscar plata enterrada en la Patagonia, ¿vos te acordás? Sí, con excavadoras. Hay que decir algo. Hay un montón de recursos que nunca se supo bien cuánto se gastó y sin encontrar nada. Es un bochorno, decididamente es una vergüenza. No hay adjetivos, ¿viste? Cuando las imágenes de unas excavadoras en el medio de los desiertos patagónicos haciendo pozos para encontrar plata, una cosa demencial. Sí, aparte siempre apareció un testigo, un tipo que dijo, sí, yo escuché a la noche tarde, a la madrugada, que se escuchaba una máquina y por donde y por allá, no importa si era cierto, si le pagaban para que lo dijera, pero iban ahí con los, ya estaba el juez Bonadío, que también dice que le abre la causa a Cristina y a Máximo por enriquecimiento ilícito. No, es horrible, Mientras tanto, se le pagaban miles de millones de dólares a los fondos buitres. Vamos a hablar del blanqueo ahora, como para ir terminando. El blanqueo de capitales fue esto que te decía hace un rato, salió un 27 de mayo del 2016, o sea que para familiares y amigos del poder. El 26 del 5, un día antes, Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez, dijo que el juez Casanelo, que tenía la causa del dinero acá, se reunió con Cristina en Olivos. Esto se desmintió, se comprobó que era mentira, fue toda una movida de la gente de inteligencia, ya estaba Macri en el poder, ¿no? Con testigos truchos. Esta noticia sirvió para tapar esto que es el blanqueo de familiares y amigos. El 2 del 6 se trata del blanqueo en diputados. Recordemos que esto es, uno dice, bueno, diputados, pasó por diputados y senadores. Cuando diputados y senadores pasó a ser lo que fue oposición de Cristina, el macrismo fue mayoría. Por esto se aprobaba. Se trata del blanqueo en diputados. El 2 del 6, Clarín seguía publicando fotos de retroexcavadoras en el sur y todo con esta pantomima. El día 5 de mayo, Clarín insiste, nuevas pistas de la reunión de Casanelo con Cristina. Nunca pasó, vuelvo a decirlo. El 29 de ese, ya finales de ese junio, el Senado aprueba el blanqueo de capitales. Clarín, ¿qué hace? El crecimiento en la era acá fue mucho menor que el anunciado. Y aparte, la Cámara Federal ordenó verificar la reunión de Casanelo con Cristina. Todavía no se sabía si era cierto. pero se seguían publicando noticias de ese tenor. ¿Te das cuenta? Y por último, el 30 de 6, la Cámara Federal ordena investigar el caso de Cristina y Báez, Lázaro Báez, en fin. Todo esto es una cantidad de horas, minutos, centímetros, videos. Litros de tinta. Sí, pero ¿sabes cuál es esto que decía Marciota? Es muy cierto también, porque tanto esmerilar, esto llegó a todo el país. Cuando alguien se dijo mentira, los tipos seguían con esto. Pero si lo siguen diciendo, Oscar, lo siguen diciendo. Es de verdad un sainete y una... Es como descalificar, ¿no?, la capacidad intelectual de sus lectores y de sus seguidores. O sea, les venden cualquier cosa y la compran. Claro. Con lo cual, claro. El lector, digamos, de estos medios, de verdad es, uh-huh, para ellos es un idiota útil. Decididamente, sí, claro. Son idiotas, claro, útiles. Es vergonzoso, Oscar, verdaderamente. Bueno, dale. Muy bueno, muy claro todo el informe. Sí. Bueno. Gracias a Arely Jalal, que se tomó todo este trabajo, ¿no? Así que es. Pero vamos a escuchar un poquito del audio de todas esas estupideces. Dale. ¿Quieres saber dónde está la plata de Cristina Fernández? La plata de Lázaro Báez es la plata de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lázaro era socio de Néstor? Sí. ¿En qué porcentaje? En todo. Bolsos, valijas, millones e impunidad. Fue el primer gran caso de lavado de dinero, de corrupción kirchnerista. Que hay una relación muy estrecha entre Lázaro Báez y el gobierno de ese entonces. ¿Era socio de Néstor? Sí. En este edificio empezaron los Cristina Lee. ¿Querés saber dónde está la plata de Cristina? En la ruta del dinero. ¿Pero Cristina puede llegar a quedar condenada? Son los CristiLeaks. Cristina. ¿Y de Lázaro? La ruta del dinero K. Tiraba a López los bolsos. ¿Quién es Lázaro Báez? La ruta del dinero K. La ruta del dinero K. ¿La ruta del dinero K? La Rosadita. La ruta del dinero K. Ratifican la falta de mérito para Cristina Kirchner. En la causa denominada la ruta del dinero K. Bueno, una ruta en la cual hubo que pagar muchos peajes realmente y que hicieron muchísimo daño, pero bueno. Te cuento, la conocés, la tenés a Elisa Carrió, ¿no? A Lilita. Sí, claro. No te escucho bien. Hola. Sí, ahora, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Estás ahora? Sí, te decía que sí, ¿cómo no la voy a conocer? Claro, sí. La tenemos, todos la tenemos, a Lilita, uh-huh, Carrió. Bueno, un personaje difícil de clasificar, diría, casi inclasificable. Uh-huh. Bueno, volvió a cargar contra el expresidente, el ingeniero Mauricio Macri, y vuelve o volvió a poner el foco en la feroz interna que está viviendo la coalición opositora llamada Juntos por el Cambio. Sí. Volvió a poner el acento en esta feroz. Sabemos que vienen casi sacándose los ojos, tanto Larreta con Bullrich y también con el ingeniero Macri, ¿no? Que Bullrich está de amiga total de Macri, enfrentadísimos con Larreta, y bueno, que Larreta quiere romper Cambiemos, que Cambiemos no se rompe, que pin, que pum, que pan, todos se llevan mal. Están bajando estrepitosamente el nivel discursivo, bajando en las encuestas también. Esto lo he leído hasta en La Nación, aunque parezca mentira. Pero bueno, dentro de todo este caos que están protagonizando los de Juntos por el Cambio, apareció, como si fuera poco, parió la abuela, dice el dicho, y es la señora Elisa Carrió la que volvió a aparecer en esta renovada andanada contra Macri, en este caso. Por un lado, marcó que el espacio está más cercano el espacio Juntos por el Cambio, ¿no? Está más cercano al del libertario Javier Milei, mientras que los acusó de querer realizar fuertes ajustes. Y esto es lo que me interesó. Escuchemos, por favor. Fuertes ajustes. ¿Por qué? Porque dice que el espacio de Juntos por el Cambio está demasiado cerca del ideario de Javier Milei. Y dice Carrió textualmente, la noción de orden, ¿a quién le escuchamos esta palabra repetidas veces? Orden. Orden, sí, mirá. Sí, ¿A quién se la escuchamos? De para acá, mucha gente. No, de esta coalición llamada Juntos por el Cambio, la que una y otra vez habla de orden es la señora Pato Bullrich. Esa Bullrich, claro. Todo el tiempo habla del orden. Y Carrió dice, la noción de orden es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. ¿A quién le mandó esta breve oración? A la señora Pato Bullrich, que no va a escatimar una represión tan intensa para sostener esto que ella llama orden, en el caso de que llegara a ser elegida presidenta, ¿no?, de la nación, cosa que anhelo por todos los medios que no lo sea, en el caso de que sí llegue a ser elegida presidente o presidenta, en este afán por imponer el orden, va a llegar a reprimir hasta el crimen, hasta matar. Esto es lo que sostiene Elisa Carrió. Es muy, muy fuerte, ¿eh? El exmandatario, es decir, el ingeniero, está haciendo daño, dice Carrió, porque su lado oscuro, vos lo nombrabas esto hoy a raíz del personaje de Batman, está haciendo daño, dice Carrió, porque su lado oscuro está jugando para que pierda la coalición opositora en las próximas elecciones. Esto yo ya lo he leído varias veces. Que vos sabés que el mismo diario La Nación es como que critica un poco esto, como diciendo, bueno, muchachos, paren un poco. Porque van a perder. Hay una operación, claro, pero hay operaciones cruzadísimas. Hoy estaba escuchando un audio, supuestamente no se dieron cuenta ni Babi Checopar ni Viale, en un pase en la radio, y lo grabaron y lo filmaron, sí, que decían que Viale, Jonathan Viale, el hijo de Mauro Viale, decía, bueno, Larreta, pegándole a Larreta, compró un paquete de periodista, pero viste, con nosotros no tiene nada que ver. Sí, dice, sí, sí. Checopar dijo que no, bueno, porque hay que correrle primero, después que se quede. Que bochorno, bueno, sí. Pero es una operación, porque después saltan hablando de Wiñanski y de los esos, sí, cualquier periodistas cosa del paquete que compró. Pero vos te das cuenta que le están pegando a Larreta, por ese lado. Exacto. Están de un lado y del otro, ¿no? Exactamente. De un lado y del otro de ese mismo, esa rejuntada. Porque hasta Morales Solá, Oscar, que es casi el periodista estrella del diario de Mitre, en realidad, hasta él está diciendo, el otro día lo leí en un artículo en su diario, que están haciendo todo lo posible para perder las elecciones. Sí. Casi con estas palabras. Y según que están dándole votos a Milei. Y Carrió lo que está diciendo es que puntualmente Macri, el expresidente, y este lado oscuro que tiene de la mano con el lado oscurísimo de Patricia Bullrich, está jugando para que pierda la coalición Juntos por el Cambio. Porque como él no puede ser presidente o no se animó a presentarse como candidato, mejor que pierdan todos los de su propia coalición. Es verdaderamente perversa toda esta movida, Oscar. Y sigue Carrió. Y entonces caemos todos ahí, ¿eh? En esos juegos que hacen de acá y de allá, perdemos todos. Exactamente. Siguió cargando munición pesada, ¿no?, contra Macri, y dice Carrió, va bancando la noción de orden, pero ese orden no proviene ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Este es el orden del cual habla Bullrich, y agregó, lo veo en la calle, amigas que me dicen, amigas, mirá qué amigas tiene, amigas que me dicen que hay que matar a los manifestantes porque el orden tiene que existir. Esta noción de orden represivo, sigue diciendo Carrió, también está enraizado en el colectivo joven de la gente que está desesperada por la inseguridad. Bueno, sigue diciendo, cuando larga, viste, cuando empieza no termina esta mujer. Se caracteriza por eso, sí, claro. Ese espacio liderado por Mauricio Macri, sigue diciendo, a quien yo acompañé y donde el acuerdo era para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. Lo dijo expresamente Macri. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. Y advirtió, ese espacio va por un ajuste brutal sobre las clases medias en 4 meses apenas. Y esto como final. Es el, dice Carrió, es el mantenimiento del poder en el fútbol y también en la Argentina. Cuando uno tiene mucha ambición de poder, no para. Claro. Y es cierto. Uh-huh. Es cierto. Tal cual. Uh-huh. Bueno, veremos, después lo sabremos, a ver qué va a pasar en nuestro país, Oscar. Sí, va a salir alguien del otro lado a decir algo igual o peor, porque se caracteriza por eso, por ver quién puede ensuciar más al otro. Es horrible. ¿Sabes qué? Lo que me queda en el fondo de esto es que lo que dice es cierto. Porque es cierto. Sí, sí. De hecho, ellos mismos hablaron de ajuste feroz, brutal, rápido. Sí, es sí. Un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Esto es otra de las 10 maniobras de distracción mediática que decíamos el otro día. Pero esto tiene que ser, porque es necesario y es natural. El tema con esto es que termina todo este lío, todas estas acusaciones terribles, que después se terminan uniendo, porque en el fondo tienen el mismo fin, en el fondo quieren lo mismo, que es seguir endeudándonos, foliándonos. Sí, sí, yo de todos modos creo que hay puntos que distancian al discurso de la señora Bullrich y de Larreta, Hay puntos los distancian. Claro, pero... Yo no me quedo con ninguno de los dos, pero reconozco la distancia que existe entre un discurso y el otro. Aunque sotoboche deben ser muy, muy parecidos. Sí. Dale, escuchamos a la Bersuit, Oscar. Por favor. Sí. Bombacha que fue blanca, hoy se encuentra casi casi toda negra, pero es un trofeo de guerra, de muchas incansables maratones, y no pienso devolver esos calzones, ni tirarlos porque ya nadie los usa, son el alma verdadera de esta musa, y el ritmo que late en mis canciones, están guardados en una cajonera, junto a otros objetos de fetiche, y le rindo culto al cocoliche, al ingenismo bayer de la borrachera. Junto a recuerdos y mil locas rotosas, todo manchado por viejas sensaciones, de hermosas corridas y reuniones, donde podría sucedernos cualquier cosa. El negro Dante transitando las cornisas, o Valentín cantando en los balcones, y los secuaces de humito acobachados en un rincón atrás de los mirones. El mendigo siempre duro como un perro, y los mareados desmayados por doquier. Las chicas agitando la cadera y calentando la croqueta de la gente hasta arder.

hay varias provincias argentinas que están en el Triángulo Este, la parte de Argentina está Catamarca, Salta, Jujuy, y se supo también que La Rioja tiene un poco de esto. Complicado el tema. Hay 38 proyectos mineros en el país que tienen este mineral como el principal. La mayoría están en explotación avanzada o construcción. Hay solo 3 que están produciendo de todos estos 38. Hay muchos proyectos. El proyecto Fénix es operado por la empresa estadounidense Olliven y sale de Jujuy, por la australiana Allkem. Y vamos a la noticia que quería decir, que según la AFIP, hay una empresa de litio que opera en Catamarca que subfacturó 13 millones de dólares en el año 2022. Empiezan a conocerse, cuando se empiezan a controlar un poquito más, ¿para dónde van estas cosas? La multa de 8 millones de dólares que había evadido entre 2018 y 2019, obviamente fue apelada ante el Tribunal Federal. Según un informe de la AFIP, al que tuvo acceso Catamarca 12, que es la regional de Página 12, Catamarca, la minera estadounidense Liven, operadora del proyecto de litio Fénix en Antofagasta de la Sierra, subfacturó 13.520.000 dólares en 2022. Debería pagar una multa de 436.000 dólares y monedas, en un concepto de 3 sumarios iniciados, en fin. Esto suma 8 millones de dólares de multa por subfacturación. No se llega a saber, en definitiva, cuánto se subfacturó. Se habla de más de 13 millones de dólares. Esto sale de cuando, como esta misma empresa tiene negocios en el mismo negocio, en Chile, empiezan a comparar el precio de un lugar y el precio del otro. O sea, ¿cómo puede ser que haya facturado tan poco? Y resulta que en Chile, que terminan exportando la misma cantidad de toneladas, digamos. ¿Por qué tan barato? ¿Por qué tan poco? Porque claro, subfacturaban. Había cosas que no les cerraban. Pasa a hacer esto. Que esta gente empezó a evadir. La pregunta, decían, del millón es por qué la empresa evade algo que puede llegar a ganarlo igual. No importa, es una cuestión que tiene que ver con esto de subfacturar. Y este vicio que tienen muchas empresas de tratar de sacarle la plata, la mayor ganancia posible al Estado. Ah, claro, ¿sí? Claro. Hay una doble evasión aparte, porque están a todos nosotros, el Estado Nacional, hay plata que no entra. Porque dicen, yo vendí 100, en realidad vendió 200 y tiene por pagar impuestos por 200, no por 100. Viene a nosotros, al Estado, a nosotros los argentinos, este detrimento, o sea, esta estafa. Aparte de otra cosa, hay regalías que se le paga a estas empresas por exportar. Le viene cerrando por todos lados, le entran plata por todos lados. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. ¿Qué se empezó a controlar? Y por ahí salen este tipo de noticias, que si empezás a buscar, se repiten. Esto pasó en Catamarca, pero pasó en otras provincias también. ¿Explico? Sí, sí, sí. Yo lo que pasa es que soy bastante... Yo soy bastante incrédula, te digo, respecto a estas cosas, pero bueno. No, claro. Es que cuando están controlándose, hay cosas que se dejan pasar de por alto. Ya sabemos lo que pasa cuando está la corrupción en el medio. Cuando hay tantos millones de dólares en el medio, es muy fácil corromper, digamos, algunos, ¿no? Sí. Pero sí, entiendo lo que vos decís, entiendo y comparto, ¿no? Porque uno, yo por eso digo, al menos tanta plata, porque es lo que hasta dónde se sabe. Sí. Hay otro montón de otra plata que nunca se sabe, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Es lo que me parece. Pero bueno, hay que controlar esto, hay mucha plata de por medio. Estamos hablando de futuro, del mundo. Sí. Pero estamos quedando afuera, ¿te das cuenta? Y esto todo recién, el mundo va a ganar con esto. Y esto del litio casi recién empieza, ¿no? Sí, recién empieza. Claro. Sí, exactamente. Bueno, veremos. ¿Eh? Dale, vamos a un separador, ¿te parece? Separamos y volvemos a algo dulce. Dale, y volvemos. Dale. Sí, dale, para terminar. Dale, perfecto. Dale, dale. legend of the phoenix. All ends with beginnings. En Más Vale Magazine. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. No nos interesan los rankings. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, volvamos a algo. Nos vamos a despedir con algo dulce y rico, Oscar. Ricotón, ricotón. Y algo que nos representa en cualquier lado del mundo, francamente. Tenemos algunas cosas muy, muy puntuales en la Argentina, a pesar de ser un sinfín de mezclas de nacionalidades, de idiosincrasias tan distintas unas de otras. Ajá. tenemos algunos íconos que nos representan. Ajá. Y que nos simbolizan en cualquier lado del mundo. Por ejemplo, ¿quién no sabe que en la Argentina tomamos mate? Nada. Claro. ¿Quién no sabe que en la Argentina se hace el dulce más delicioso que existe, que es el dulce de leche? ¿Quién no lo sabe? Sí, bueno, claro. Ahí en este nivel de ricura y de gustos argentinos por excelencia están los alfajores, Oscar. Los alfajores, que es la golosina más argentina que podemos conocer. De hecho, cuando viene un extranjero quiere probar lo que es un alfajor, ¿sí? Y un alfajor. Ahí entra la discusión después cuál es más rico. Por supuesto. Bueno, porque la variedad, la variedad es enorme, enorme. Vos sabés que fue un químico francés el que popularizó este producto, Oscar. El producto tal y como lo conocemos hoy. En las múltiples cajas de alfajores que se venden por todos lados. Este químico francés ayudó, mejor dicho, las cajas, esto es una curiosidad, verdaderamente, las cajas de alfajores, que es casi el souvenir más común y más cotidiano. Cualquiera de nosotros va de vacaciones a algún lado y ¿qué trae? Trae alfajores. Una caja de alfajores. Lo mismo, pero... No sabía si allá en Europa había alfajores. No. ¿Dónde va a traer alfajores? No importa dónde va. Dentro de nuestro país. En Argentina, el punto donde vas es del mapa argentino, hay alfajores de un tipo. Sí. Tal cual. Es un ícono, un símbolo de la gastronomía de nuestro país. Y también es una especie, quizás como forzando un poco, ¿no?, la palabra, es también una especie de dispositivo que revela las distintas identidades regionales, ¿no? Claro. Y sí, es cierto, porque los de Catamarca son así, los de Córdoba son así, los de Entre Ríos son así, los del sur, los del norte, los del medio, son todos diferentes. Son todos diferentes, con lo cual revelan ciertas identidades de nuestras regiones y de nuestras provincias. Claro, ¿no? Claro. Hay un escritor entendido y estudioso de los alfajores que se llama Pablo Remaggi, que ha escrito un libro que se llama Alfajor, Identidad Argentina, Fórmulas, Técnicas y Fundamentos. Bueno, el hombre este propone un viaje por distintas historias y por distintas recetas que dan cuenta de todos los sabores tan diferentes y las texturas según cada provincia nuestra, ¿no? Es el souvenir argentino por excelencia. Esto nadie lo va a dudar, ¿no? ¿Cuánto puede decir un alfajor sobre la cultura de nuestro país, Oscar? ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto puede decir en estas variedades, o sea, que existen? Claro, lo primero que se me ocurre es el sabor, el relleno, sí, la cobertura. Hay lugares de nuestro país que tienen determinada fruta como bandera, entonces hacen alfajores de esa fruta, y el relleno, en parte es el relleno, y muchos lo bañan, otros no, que va bañado, que no va bañado, que es una tortita, que es triple, que es común, que... Sí, yo lo que puedo decir, si de verdad estamos todos de acuerdo, que es la golosina por excelencia de nuestro país, y que es una golosina, y esa palabra ya nos da algo a entender. Yo creo que los argentinos entonces vamos a tener que concluir que somos golosos, Oscar. Porque claro. Tenemos el más delicioso de los dulces de este planeta, y tenemos la golosina más deliciosa de este planeta, ¿qué se puede decir de los argentinos? Que somos golosos, que nos gustan las cosas dulces, en realidad. Ahora, ¿sabes qué se me ocurre? Qué linda carrera debe ser catador de alfajores. ¿Viste? Catador de vinos, catador de esto, catador de más. Sí, sí, claro, claro. Catador de alfajores. Así es. No estaría mal, ¿no? Viste que los que saben de vino se llaman enólogos. Claro. Bueno, acá, ¿cómo diríamos? Un alfajorólogo. Alfajorólogo. Un alfajorólogo. Claro. Bueno, lo que sí parece ser que el interés, y en el caso de este escritor, Pablo Remaghi, creo que queda a la vista, que el interés que suscitan los alfajores va mucho más allá del mero placer de comerlo, ¿no? En el Museo Latinoamericano de Buenos Aires, Oscar, hay una muestra que se llama Del Cielo a Casa, que tiene objetos diarios, y en esa muestra se exhiben dos cajas de alfajores Habana. Mira. Como un escudo de chocolate es la caja, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se exhibe esto allí? Porque en el año 1979, las cajas fueron confeccionadas por Chicha Mariani, que fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y le permitieron al escenógrafo esas cajas, le permitieron al escenógrafo Juan Lázaro transportar imágenes de Buenos Aires a París para denunciar la desaparición de personas. Qué buena vuelta. Con lo cual hay más que el placer de la delicia, ¿no? Al saborearlos. También cuenta este señor Remaghi en su libro que la golosina es de origen ibérico. Y llegó a la Argentina, y con esto vamos a cerrar nuestro programa, llegó a la Argentina con las inmigraciones españolas, obviamente, allá en el siglo XVI, ¿no? El significado está en su nombre, dice Remaghi, que proviene de un vocablo hispano-árabe. Todos sabemos que tribus árabes invadieron España y ocuparon España durante 800 años, ¿sí? O sea que han dejado una impronta en la lengua y en las costumbres árabes muy importante. Este es un vocablo de origen árabe que es al-asú, que significa relleno. De la palabra al-asú, de alguna manera se desprendió alfajor. Vos sabés que todas las palabras que comienzan con al, alhambra, alambre, todas las que empiezan con al, con la sílaba al, tienen un origen árabe, en realidad. Entre los alimentos que traían los árabes, estaban los alfajores de tipo anda, que traían, no los árabes, que traían los inmigrantes españoles, ¿no? Los que colonizaron acá nuestro continente y nuestro país en particular. Entre los alimentos que traían estaban los alfajores de tipo andaluz. Y se sabe que llegó a América del Sur, sobre todo de la mano de las cocineras moriscas, moras, árabes, a partir del siglo XVI. cuenta este señor Remaghi en su libro. A partir entonces de las influencias locales y con la creatividad de los cocineros y las cocineras nuestras, se generó de a poco la receta de un nuevo alfajor nacional. El alfajor que a la mayoría de los argentinos y argentinas se le viene a la mente, a vos, a mí, al vasco y a todos, cuando escucha de esta palabra, se popularizó en 1869. Esto que es el alfajor nacional. Dos tapas con un dulce en el medio. Porque ese alfajor andaluz, si querés lo podés buscar y postearlo, Oscar, no era nuestro alfajor. Era una especie de rollito, ¿sí? De rollito con una mermelada o con algo dulce dentro. Eso es el alfajor andaluz. De ese alfajor andaluz se desprendió este formato que es nuestro alfajor nacional, que bueno, empezó a ser llamado así a mediados del siglo XIX, 1869. Claro. Y acá lo tengo. Nada que ver. Pero es una masa, es una masa con un dulce adentro, ¿no? Y Remaghi termina diciéndonos, chamás, este señor que era el químico francés que te nombré al comienzo, que fue el que popularizó y de alguna manera armó este nuevo formato llamado alfajor nacional, comenzó una pequeña industria familiar dedicada a la fabricación de dulces y confituras. Y fue su idea hacer una tableta rellena que en vez de ser rectangular fuera redonda. Y lo comercializó exitosamente bajo el nombre de alfajor. A partir de este momento comienza el camino de la industria argentina del alfajor. Sabemos que cuando hablamos de alfajores y de dulce de leche, ¿de qué lugar del mundo estamos hablando? De la Argentina. Hasta acá nuestra delicia nacional, Oscar, la segunda delicia nacional. Para eso ya tenemos al dulce de leche, que de verdad a mí los que más me gustan son los que tienen dulce de leche en el medio. Sí, claro. Lejos. Lejos. Es el que más me gusta. Vamos a empezar a pelear. Hay marcas, hay 80.000 marcas distintas que no vamos a hacer publicidad de ellas, pero... Yo me voy a sacar el sombrero ante una que hemos hablado en este programa, que es el Capitán del Espacio, que es de zona sur de Quilmes, y que tiene una historia, el tipo, el dueño, que hace una cantidad determinada de alfajores, no quiere hacer más, de hecho no llega mucho a Capital Federal, ahí acaba... Sí. Porque no quiere empezar a perder calidad. La gente que trabaja ahí trabaja muy bien, no se quiere ir, están el día con todo. Este hombre falleció, el dueño de esto. Pero siempre me acuerdo de esto. Aparte, yo lo comía de chico, ojo, muy rico, muy rico. Pero bueno, eso es parte de mi infancia también. Bueno, Oscar, terminamos. Yo, a mí se me está haciendo agua la boca, que además ni almorcé ni nada. Así que nos vamos a casa. Yo me voy a casa, vos estás en la tuya y no voy a cenar alfajores, pero bueno, me voy a hacer algo rico para comer. Bueno, espero que todos hayan disfrutado de nuestro programa. Los esperamos el jueves próximo y bueno, nada. No se vayan. Siempre quédense los jueves entre las 6 y las 8 con nosotros y con nuestro Más Vale Magazine. Chau, chau, Oscar, un abrazo. Chau, gracias, chau. Vasco, chau.